Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi